Miércoles 24 de abril. No fuimos hechos para estar solos. ¿Cómo hacer? Génesis 2:18. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Alguna vez te sentiste solo y que nadie estaba de tu lado? Bueno, la verdad es que muchas personas se han sentido así. Por eso, Dios creó el compañerismo. Él no quiere que nos sintamos solos y distantes de los demás. En el jardín del Edén, Adán comenzó a sentirse solo porque vio que cada uno de los animales tenía su compañero. Dios se aseguró de que no se sintiera solo por mucho tiempo y creó a Eva. Adán había encontrado a su compañera. Generalmente conocemos a nuestros amigos y muchas veces a nuestros mejores amigos cuando somos jóvenes. Más adelante en la vida, encontramos a esa persona que se convierte en nuestro compañero para la vida y vivimos el resto de nuestros días con esa persona. Pero, ¿qué deberíamos hacer cuando nos sentimos solos? Cuenta con las personas en quien confías. Si alguna vez te sientes solo, intenta buscar a alguien con quien puedas hablar de tus asuntos. Podría ser tu cónyuge o novio. Génesis 2:18. Los amigos de tu círculo íntimo en quienes estás seguro de que puedes confiar o incluso tus padres. Lo más importante es que recuerdes que puedes acudir a Dios también. Él entiende lo que estás experimentando y te ayudará a sobrellevarlo. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero». Pero ¡ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante! También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Recuerda que lo único que te detiene eres tú mismo. A veces simplemente estás deprimido y no quieres estar cerca de nadie ni salir de tu habitación. Tus amigos harán su mejor esfuerzo por sacarte de este estado de ánimo, pero solo pueden llegar hasta cierto punto. Tienes que poner voluntad, enfocarte en lo positivo y recordar que Dios siempre está escuchándote. No dejes que tus sentimientos te venzan. A veces sentirse solo puede volverse insoportable. Pero Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice, «Esforzaos y cobrad ánimo». No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Para pensar y debatir. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos sentimos lejos de todos? ¿Por qué Dios quiere que tengamos compañerismo?